noche sé que tú me mientes. Ya no te hagas, dímelo de frente. Y en el fondo espero te arrepientas, para que sientas lo que se siente. Aunque sé que es demasiado tarde, y aunque tú y yo seamos diferentes, duele igual cuando te digo bye. Porque por más que ande high, lloro por la night. Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes. Pero como lo lies, sintiéndome die. Aunque esta mierda me haga tocar el sky. Tú gritas como en un concierto, todas las veces que te lo meto. Cada vez que te la echo adentro, echamos un polvo perfecto. Tu nalga son mi almohada, no digas nada. Regálate la muerte, baby. Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que llame primero pa' vernos, nos comemos. No te puedo sacar ni al cine sin que todos estos bobos te tiren. ¿Qué tal si te lo quito? Yo de a poquito, yo que la música sea tu grito. Como tú pegado a ti como perdido. Siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? Demasiado, esta posería porque tiene un culo endemoniado. Queda muchas veces, pero nunca he dicho que he tirado. Un secreto como Chencho y lo llevo guardado. Agresivo, te gusta si me pongo posesivo. Si en la cama hago de castigo, siempre que te veo te lo digo. ¿Qué tal si te lo quito? Yo de a poquito, yo que la música sea tu grito. Como tú pegado a ti como perdido. Siempre sucio, más nunca bonito. Diciéndoselo que algo mejor se merece, perdiendo su tiempo sigue sabiendo que no me pertenece. Y desde que la conocí se va con su amiga pa' la disco, pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí. Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Una locura. Me encanta cuando la hacemos en la cura. Aunque te llegue con la foto me tortura. Se vuelve loca si la aprieto en la cintura, yeah. Ayer la vi perreando solita. Se ve más bonita ahora que no está con ese man. Que la felicidad como ropa se lo. Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no me aguantaba. Poco a poco ya no te necesitaba. Y yo sonreía mientras lo enrolaba. Y tú diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hice más que tú, yeah. Y en un estado te mandé decir que ahora tú cambió, buscaré ella. Y una botella, gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo Baby, yo te quiero aunque no se note. Yo aquí sigo firme aunque no se note.